Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra se encuentra baile que baile, bate que bate, el buen Zico. ¡Chocolate! ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por sintonizarnos como cada miércoles, efectivamente es correcto, es correctamente, mismamente, misma hora, mismo Vaticanal. Ahora sí es a las 8 horas, es puntual. Por eso, misma hora, exactamente. Mismo Vaticanal. Y a mi diestra, tan ecuánime como siempre, el buen Clarky. ¿Cubas? Exactamente. De entrada les podría... sus entradas tan drásticas. Bueno, de entrada... Ay, sí, no sé. ¿Tú te entiendes con él? No entras al programa. Ah. Sí, sus saludos, pues. Lo que sí me gustaría decir es que vamos a platicar del festo y todo eso, pero les estaría yo mintiendo. Sinceramente, pues por cuestiones personales de cada uno de los integrantes del equipo, no pudimos asistir, pero ya estaremos trayendo a parte de los creativos que estuvieron en el festo. Recordemos, o por lo menos hasta donde yo me enteré, lo que nos platicó Humberto en el primer programa de ahora que retomamos, es que no iba a ser la feria del cómic, no iba a ser una convención. Un festival de autores. Efectivamente. Y artistas, ¿no? Del medio. Es correcto. Entonces, pues no les vamos a mentir, no los vamos a chorear. Como siempre ya saben, nosotros lo que sabemos, lo sabemos, lo que no, pues no lo inventamos. Exactamente, porque hay 7 martillos de colores que van a tomar el mundo, ¿ok? Fueron 8. Ok, entonces... 7 más 1 que ya había. Sí, el 2. Del de cine. El de cine es correcto, sí, sí. No diga babosadas, va. Lo primero. Pues es Marvel, es Marvel. Who gives a fuck? Antes de que se me olvide, porque siempre lo decimos al final del programa, un saludo y un agradecimiento a toda la banda que nos escucha. Obviamente al podcastero cuase oficial, al buen Dan Campos, que... nos hace el favor de subir el programa al foro de Comic Castle, a la banda del Comic Castle, al Cast, al Jedi Master. Sí, sí, sí, por cierto, échenle un ojo. Curiosamente, el buen Dan Campos tiene bastantes seguidores en el lado del cine. Uh-huh. Es buen sí. Crítico de cine, échenle un ojo a su blog. Exactamente, sí, vale, que es Palomitas. Lo ponemos en el blog. Por ahí les debemos las imágenes que quedamos. Las imágenes. Pero poco a poco nos vamos a ir poniendo ahí al corriente. Y bueno, ahora sí, tomando lo que es el mundo del cómic, les dejamos el micrófono en manos del buen Zico, porque el día de hoy hablaremos de la línea Ultimate. Pero no todo, ¿eh? O sea, vamos a hablar de otras cosas. Tenemos cosas muy interesantes. Y a mí me gusta. Interesantes. Interesantes. Y antes que la línea Ultimate, la verdad. A mí me gustaría, de veras tenemos un gran aprecio por este artista. Uh-huh. Sí, padrino, claro, ¿cómo no? Padrino de nuestro proyecto de secuencial. Es correcto. No, y aparte es un tipazo. Nos regaló una portada tal cual, o sea, para publicarla, uh-huh, como tal. Sí. Nos dio el aval. Y la entrevista. Una entrevista. Y una entrevista muy chida. Que hizo la verdad. El Clarky se la rifó ahí con la entrevista. Y por eso, pues que lo presente a su ídolo, acá el caballero. Bueno, nos da mucho gusto el ya confirmar el día de hoy. Bueno, no, más bien el día lunes se anunciaron las solicitaciones de DC. Y ya se hace oficial el que regresa Norbert Fogel a dibujar Batman, pero en este caso Batman Beyond. Sí. No confundir con el Justice League Beyond o el Batman Beyond de... Bueno, es Unlimited. Lo que le conocieron aquí como el Batman del futuro, ¿no? Sí, exacto. Sí, es correcto. Así de pero sencillo. Ese queda como negro con rojo, ¿no? Con la línea roja. Que era, ¿cómo se llamaba el de nombre raro que lo estuvo dibujando antes? Dustin Nguyen. No, él hizo creo que nada más portadas. Pero bueno, él va a estar dibujando el Justice League Beyond, uh-huh, porque va a salir una... Estas series van a salir primero en versión digital y después lo que va a sacar DC es una compilación de ambos títulos ya de forma mensual. Y que va... que el Beyond salga primero en digital hace mucho sentido, ¿no? Sí. O sea, así como que es Beyond, primero vamos a lo digital, ya el papel pues como que es primitivo, estamos hablando de cosas del futuro. Muy inteligente, muy... muy coqueto el detalle, así vamos a ponerlo, coqueto el detalle, muy ¿no? Muy coquetón. Muy coquetón ahí de poner primero la versión digital. Por otro lado, obviamente, pues una felicitación al buen Norbert Fogel. Ya le mandamos mensajito ahí felicitándolo. Para mí, yo creo que después del de Jim Aparo, para el Jim Aparo es el Batman clásico, A mí me gusta más todavía el Batman de Jim Aparo que el de Neil Adams. Bueno, por la duración del run, como que se hizo más clásico el dibujo de Jim Aparo desde Brave and the Bold, que ahí fue donde lo empezó a dibujar. De Brave and the Bold, Jim Aparo saltó a Batman, y después de Batman saltó a Detective Comics, y sus últimos dibujos para Batman fueron nuevamente en Batman, en Nightfall. A mí me gustó más Brave Forward que Aparo, soy sincero. A mí también. Pero estamos hablando de dos clásicos. Sí, así de sencillo, ¿eh? Dos leyendas de Batman. Sí, lo que pasa, yo es a lo que voy. O sea, tú no, durante la década de mediados de los 70s en Brave and the Bold, como mencionaba, hasta el Nightfall, como que no ubicabas un Batman que no fuera el de Brave Fogle. El de Jim Aparo. Jim Aparo, de una u otra manera, ha sido de los dibujantes que más tiempo ha durado en un mismo título. O con un mismo personaje. Como decía, de empezar con Brave and the Bold, que en ese entonces no era así como que, pues un título X, era un título bastante seguido el Brave and the Bold. Después Batman, después Detective, después regresar a Batman. Para el Detective en ese entonces, cuando Brave Fogle estaba en Detective, que ya eran pues ya de los últimos años que dibujó Aparo, Brave Fogle estaba dibujando Detective Comics para después irse a Shadow of the Bat. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Es correcto, Clarky? Sí. Ok, gracias. Qué detalle. Eso significa, estoy en mi... ¿Checaron el avionazo? Sí, estoy en mi teléfono, no me des lata. Pero bueno, entonces, pues muchas felicidades a Brave Fogle. En serio, si pueden. De hecho, él hace el comentario que no recuerdo el nombre del Brave autor. Brave Fogle nunca quiso dar este nombre en la entrevista de quien lo había vetado. Claro, pero todos sabemos que es polémico. No, él dijo... Que no, no era... Que, sí. Y te lo dijo a ti, sí, animal. Sí, de hecho, sí. Es correcto. Que dijo, no es verdad, Polevich siempre fue muy amable. Si lo vi dos veces, fue muy amable. No, déjame amarrar él navajas. Él no es el del problema. Mira, ninguno de los dos... Si nos oye, ninguno de los dos nos entiende. ¿Ok? Porque ninguno de los dos habla español. Entonces, pero acuérdate que nuestra misión no es mal informar. Exacto, y menos si te contestaron. Sí, es correcto, porque sí me contestaron. De hecho, que me contestó fue Brave Fogle. Y fue el que dijo que no, que él había hablado nada más dos veces en toda su etapa en DC. Con Polevitz, y que muy amable, pero pues que de repente no supo por qué le dejaron de dar trabajo, por qué lo dejaron de llamar. Se fue a Archie Comics. También tuvo un run bastante largo en Archie Comics. Y bueno, regresa. Y regresa feliz de la vida, ¿eh? Dos números, ¿no? No, estuvo como 3 años en Archie Comics. ¿Tantos? Ajá, estuvo 3 años en Archie Comics. Y lo que sí pone es que él está impresionantemente feliz, brincando de contento, porque ya regresó a lo que... Así como Humberto habla de Marvel... Yo propongo que haga un crossover Archie, Batman, pues salió... Lake of Fire... No, es que como con el Punisher, ¿no? Ah, perdón, sí, me equivoqué de compañía. Sí. No, ya se lo hizo Barry Kitson. Bueno, yo nomás dije, propongo. Sí, sí. Pues fíjate, Archie ya hizo crossover con Kiss. De hecho, están saliendo los últimos números del crossover de Kiss con Archie. O Archie bueno, con Kiss creo que ha hecho crossover con todo. Que se deja, caray. Sí, sí, sí. Nada más le falta Casper de Friendly Ghost. Kiss ha hecho crossover hasta con Kiss sin maquillaje. De hecho. Sí. ¿Y sabes con quién? Curiosamente, para todos los bueno, fans del cómic mexicano. Que tuvo un cómic muy, muy... taquillero de sí. Todo lo que cabe. Entonces que es Kiss, güey. Pero cuando lanzó McFarlane su su línea de cómics. No, y su línea de juguetes. Psycho Circus. Que es cuando sale el disco. De Psycho Circus. Exactamente. No, y no nada si más no recuerdo, McFarlane es también quien les diseña el vestuario para Psycho Circus para la correcto. Gira. Bueno, es que en ese entonces sí como que quería chambear McFarlane. McFarlane también hace lo de Horn. McFarlane fue el que tuvo el de Freak on a Leash, ¿no? De Horn. Sí, es correcto. No. No es McFarlane. Ah, no, McFarlane, espérate. Ese, no. El de Korn no es McFarlane. Sí, no, sí, sí, sí, es McFarlane, sí, es correcto. Sí, es. Y tiene otro previo en el que también tiene asesoría prácticamente y tiene muchas imágenes que no las identificas como tal, pero es para Eddie Vedder. El de Pearl Jam. Uh-huh. Sí, el de Evolution. Dude Evolution. Es correcto, de hecho, lo vamos a poner en un corte muy la de Dude Evolution. Muy bueno, y la verdad, como video, me gustó mucho más a mí Dude Evolution que el de Korn. El de Korn está para variar, está así como que tirándole al muy gordo, que es el del plomazo. Es el del plomazo que va rompiendo el vaso y empieza con la niña y termina y culmina con la niña, ¿no? Muy Dark Seisesco, ¿no? Sí, pero la verdad, pues digo, chido que quería chambear, ¿no? De hecho. Luego se nos distrajo con el bass y es un fregón empresario. Eso la verdad sí, no sí, lo podemos de hecho decir. Es este, también dueño de un equipo de hockey y sí, todo el rollo. ¿Es ¿no? mejor empresario? Que dibujante últimamente, así de sencillo. Pues últimamente, ¿cuántos años tiene de no dibujar? Pues no años, pero digamos que hace un número especial cada 100 de Spawn. Pues lo único que acaba de dibujar, creo que el número 200. Portada. No, hizo el 200, no, 200 me parece. Creo que ya, sí. Ya, Spawn, ¿a quién le importa, eh? ¿Hay no, alguien que Alex Sato, ya sácalo de tu suscripción, cabrón. Sí, Sato sigue maldito con... Satoichi, sí. Maldito Satoichi. Maldito oriental completista. Del mal. No, no, esa es mal. No, ese no es completista, completista. Eso no, es esa enfermedad. Masoquista. Es ser un no. ridículo. Sí, ese es ser un nocioso, como él solo. Bueno, recordemos que también Image Comics o McFarlane sacó, de cierta manera, el que le dio impulso a la carrera indie de Brian Michael Bendis, es Image Comics, pues, la línea de McFarlane Productions, pero con Sam and Twitch, que eran los investigadores. Y Torso, ¿no? Él escribe sí. Torso. Sí, para sí, pero vaya, pero ese es más como novela indie, ¿no? No tanto con los personajes de Spawn, que son un rip-off técnicamente. Viene siendo un Gotham Central, sí, viéndolo pero... así, de Batman, pero de Spawn. De Spawn. Pero, Sam y Twitch eran los investigadores. Yo lo que no entiendo es que McFarlane de repente empezó a soltar personajes de Spawn. Sí, Alan Moore, Asme Akai, sí, ¿quién más le escribió? Todo mundo le escribió. Hubo una temporada que creo que empezó, si no me acuerdo, digo, si no mal me recuerdas. Falla la memoria, pues son los números que compré y culminé como tal. Me parece que el desmadre empieza como en el 5, cuando lanza con Angela, ¿no? Que lo escribe Neil Gaiman. Neil, sí, Gaiman. Neil Gaiman. Y fueron tres números, me parece. Es una. ¿Y qué es el origen del pleito entre Gaiman y McFarlane? Porque McFarlane tanto que hablaba de yo me voy porque los derechos de los creativos. Neil Gaiman siempre ha dicho que le robó. Que le robó Angela y Medieval Spawn eran personajes. Y Cagliostro, ¿no? Que por cierto, ahorita sí. que hablamos de eso. Y que nunca le ha pagado. Sí, o bueno, no le había pagado, no sé qué haya terminado el pleito, llevan años demandando, o no con sé. Con los de Miracle Man. No, que por cierto, a eso iba, murió el creador de Miracle Mike Man. Mike Anglo. Sí, Mario, murió el lunes. Sí, bueno, no, el lunes se reportó. Se reportó. Ya había muerto previamente. Uh-huh. 96 años, bastante longevo, o sea, digo, pues ya. Sí, bastante. Es natural, se me muerte hace, natural. Se me hace que fue así nada más por darle la madre a McFarlane, a ver, y no me muero, güey. Pues ya fíjate como quieras. Que es un tema muy interesante, como lo platicamos, o sea, hicimos alguna vez un comparativo. Bueno, técnicamente, recordemos por qué surgió pues Marvel Man. Más sí. bien, sí, Miracle sí. Man. Uh-huh. Miracle Man sí. es el nombre que toma ya en la americanización con Alan Moore. Uh-huh. Pero el creativo es Mike Anglo. No, se ve diferente nada más. Vas a tener que editar. Sí, algo está, lo dejamos así. Sí, sí, qué bonito, sí, que vean, se vea. Para que vean que sean... Que las mujeres se desgreñan acá por destriparlo. Exactamente. Por tus chistes. ¡Oh, bien jocoso! Escuchan tus chistes y se desgreñan, güey. Ahí, cuando quieran, les platico el de Tarzán. No, sigue, sí. Ok, ¿qué es clasificación a esto? Uh-huh. Bueno. Marvel Man, Miracle Man, la americanización. Bueno, pero vaya. Recordemos que en ese momento se pierden los derechos de Captain Marvel. ¿Es correcto? Entonces, los creativos o los directivos se van a Inglaterra y comisionan la creación de un personaje que lo supla como uh-huh. tal. Sí. Y en ese entonces... sale el Miracle Man, que Miracle Man, Marvel que, Man. Marvel Man, que de hecho es una versión, sí, perdón, Marvel Man, que de hecho es una versión pues muy muy distinta, radicalmente distinta a lo que es el Capitán Marvel en Estados Unidos. O sea, sí es como que más ruda, más inglesa, británica, ¿no? Más británico, británica. Exactamente, que vale mucho la pena si lo pueden conseguir los TPs. Pero vaya, o sea, vale, acuérdense, no van a encontrar lo de Alan Moore. No, él no, es no. un superhéroe más en tono sí. clásico, más en tono inglés puro. Sí. O sea, no, Alan Moore ya lo lleva al extremo, sí. como hace todo lo que escribe Alan Moore. Uh-huh. y después de Gaiman, obviamente. Exacto. No, que los dos, pero no sabemos cuál es mejor. Pero es muy diferente el estilo de Gaiman al estilo de Alan Moore, porque Gaiman no es tan crudo a la hora de presentar Marvel Man. Es completamente, o sea, sabemos que... Y Alan Moore en esa época deconstruía impresionantemente, ¿no? Sí. Los más bien estaba como... Era la etapa en la que empezó a pelearse con el medio. Con el medio clásico. Con el mundo, clásico, sí. Con el mundo. Acuérdate que su mismo Beast for Vendetta lo desarrolla porque estaba decepcionado del Parlamento Británico, sí, encabezado por Margaret Thatcher. Exactamente. Entonces, sí, claro. Sí, sí, sí. Que de hecho es la traspolación, ¿no? O sea, pues todo el mundo decía que ahora sí que la dama de hierro, y por eso pone, en lugar de a Margaret Thatcher, pone a un primer ministro, ¿no? Pero bajo las mismas tendencias políticas de Margaret Thatcher, ¿no? Pero, pues bueno, es evidente, y el chiste es, metida hasta la madre, quiero la anarquía. Exactamente. Y esto no es un gobierno ético o que merece el pueblo. Y pues le duró, pues no le duró mucho el gusto a Alan Moore, porque Margaret Thatcher siguió como... tres regímenes después de que salió Before Vendetta. Terminó que en los 90 terminó Margaret Thatcher, ¿no? No, mantitos, ¿no? No recuerdo exactamente. Sí, tampoco sé que duró mucho. Duró pero entre la lo dama sustituyó hierro, este Tony Blair. Tony Blair, ¿no? Exactamente. Que es que cuando eligen este líder, sí, lo hacen por mucho por tiempo. Mucho tiempo. Pues no, Blair, este... Parece entrenador de los acereros de Pittsburgh. Sí, me quedo muy claro. Del estilo. Vamos a elegirlo por los próximos 25 años. Pues de ahorita está Brown, ¿no? De primer ministro. Entonces no duró tanto, como la dama. Tony Blair duró muchísimo. Sí, tiene duró muchísimo. Poco, que fue renovado. Uh-huh. Pero bueno, entonces, retomando la cuestión de la ficción. Ah, bueno. Nada más para completar. Marvel... Uh-huh. traía los derechos vaya, con el creativo Mike Anglo. Es correcto. Que sobre esa creación todavía no se sabe si van a utilizar o en qué ha impactado con lo de Gaiman. Sabemos que Gaiman, Neil Gaiman, de cierta manera hizo trabajo para Marvel para fondear, sí, la recuperación de esos derechos, ¿no? No sabemos bien cómo está, cómo va a embonar, ni cómo va a embonar en el universo Marvel. Es correcto. Porque al parecer sí lo quieren integrar la continuidad. Y es como cuando en los 80s hicieron su Marvel UK, que tenían como 780 mil superhéroes, que no pegó ninguno. No, ¿cómo no? Captain Britain. ¿Uno? Bueno, con eso ya. Tú dijiste no pegó uno. Bueno, sí, sí pegó uno. Pegó uno. Uy, cómo pegó. Es la piedra angular del universo de desbancó de Spider-Man, güey. Chris Claremont en Inglaterra se aventó como 200, 300 números, ¿eh? O sea, no es un ron corto. No. Y de ahí, acuérdense que también se hizo la britanización de los X-Men. Sí. Que es Excalibur. Es Excalibur. Excalibur duró como 70 y tantos números, si recuerdo. 80, no recuerdo bien. Crimson, un título que no tuvo mucha publicidad. Pero uno, era Chris Claremont el que lo escribía y lo dibujaba Alan Davis. Es que Alan Davis fue el que era co-creador, ¿no? También de, es correcto, de Crimson. De hecho, al final Chris Claremont le cede todos los derechos a Alan Davis. Y ahorita Alan Davis ya es el propietario de todos pero los derechos. Pero tenía, ¿no? También tienen este otro grupo que es la familia, el Clandestine. Crimson Clandestine, sí. Ese es Clandestine. O el Clandestino. Sí. Juego de palabras, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Los clandestinos, sí. Pero a la vez Clandestine es la familia Destino, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y existen otras creaciones por ahí. Corrijo, estoy mal, no es Crimson, es Clandestine. Es Clandestine, ¿no? Sí, Clandestine, sí, estás en lo sí, correcto. Sí, Crimson se va a ofender a Humberto Ramos. Sí, de hecho sí, lo siento mucho, Humberto, ofrezco mis disculpas, fui un loco, me busqué, pensé que todo era de este en el mundo. Pero entonces, son cosas muy interesantes, sin embargo, no las si las hubieran americanizado, no hubieran tenido el mismo pegue. ¿Estás de acuerdo? Con todo y que son superhéroes que se podrían usar mucho como línea, dentro de la línea Ultimate, sería un grave error meter a Marvel Man en la línea Ultimate. Ojo. No, pero Marvel Man, fíjate que ahí va el primer hint. Salió el preview de lo que se denomina el Marvel Point One. ¿Ya salió? Ya salió. Saludos a todos mis escuchas del Caco. Yo llegué a pedirles, quiero que me apunten el Marvel Point One, y me vieron con cara de, ¿cuál de todos? Porque sabemos que está utilizando mucho el 7.1, el 13.1, dependiendo en el que quieran lanzar un nuevo arco como punto de entrada, ¿no? Uh-huh. Pero este one shot lo dieron de sorpresa y no venía en las solicitaciones. Entonces no lo dieron de alta y me vieron con cara de ¡estás loco! ¡Eso no existe! Y entonces les tuve que mandar el link por ahí, saludos, mi buen Lalo, para que me lo dieran de alta y me lo pataran, ¿no? Entonces, y viendo eso, hace poquito, espero no haber tapado el micro, no. Hace poquito salió el preview de Defenders. Va en el avión Danny Rand. Que es Iron Fist. Iron Fist, es correcto. Y va leyendo un cómic de Marvel Man. No dice Marvel Man, dice Marvel Man. Marvel Man. Un poquito cortado, sí, para que no quemarse, pero sí. ya están dando indicios de que quieren. Se va a publicar toda la... los TPBs de lo que es Mike Anglo, lo tienen que sacar, no sé si ya van a salir con la misma velocidad que estaba planeado por la muerte del creativo, así de sencillo, y no sé cómo afecten, ¿no?, los planes, pero vaya, ese es el plan, y pues Marvel Man sí está planeado para salir con Marvel, ¿no? Es un clásico del culto. Es como dices, muy de culto. Pero ya Miracle Man, ¿no? Sí, es como dices, es de culto. Y sin embargo, Marvel Man y lo cambian, ¿no? A Miracle Man. En la mitad de su culto, ¿no? Sí, exactamente. Y se vuelve, cuando lo cambian de Marvel Man a Miracle Man, es pero cuando es por lo mismo. Eso es porque lo quisieron publicar en Estados Unidos y no podían utilizar el nombre de Marvel Man. Curiosamente, ahí sí no por DC. No. Sino por Marvel. Exactamente. Sí. Que fue básicamente, que es la misma razón por la que DC no puede utilizar en el título el nombre de Capitán Marvel. O sea, lo puede usar en los interiores sin problema, pero como título no lo puede usar. Por eso siempre vemos Shazam, The Power of Shazam, The Power of Shazam, o The Magic of Shazam, o Who the Fuck is Shazam, todos esos rollos, ¿no? Entonces, pero sí se me hace muy interesante, y son de las cosas que uno no tiene nunca presente, de los títulos que uno no tiene presentes, y que valen mucho la pena buscarlo, incluyendo lo que hizo Alan Moore, que, insisto, es de la etapa donde estaba peleada con el mundo, y lo de Gaiman, que es, Gaiman es garantía de buenas historias, ¿no? A lo mejor un poquito tocadas de repente, pero no son tan violentas, no son tan agresivas. No, al contrario, y puedes leer el inglés más exquisito, probablemente escrito en un cómic. Como calidad literaria. Que de hecho ya anda por ahí circulando los links en internet de los audiolibros de Neil Gaiman, que son narrados por Neil Gaiman. Yo le recomiendo, ya que se acerca la pitera época navideña, esta toda chafés de fin de año, que se busquen el cuento de Satan Was. Ajá, en lugar de Santa Was, es Satan Was. Es cortito, las descargas son como 4 minutos, una cosa así por el estilo. Pero les va a encantar. Búsquenlo, neta, vale mucho la pena. Y aparte es Neil Gaiman. También les recomiendo, obviamente, de Neil Gaiman, The Mirror Mask. Fíjate que ahorita que hablaste de un cuento navideño, me acordé de uno que escribió Dan Kruger. No sé si acuerden que se los compartí en un momento, de unas galletas envenenadas. No. Que se las deja para matar a Santa Claus. Es correcto. Es buenísimo. Buenísimo el cuento, la verdad. Échenle un ojo, si pueden por ahí, consíguenlo. Sí, muy bueno. Hay muchas cosas que es una página, ese no salió editado, búsquenlo por ahí, debe estar en internet. Fíjate. Si no, a ver si lo puedo subir, pero bueno, no sé. ¿En audio? ¿O en...? ¿De Dan Kruger? ¿De Link? Este es de Kruger. ¿De Kruger? ¿Pero qué, en Link? Pues no, pero podemos publicar el link. El link sí, ¿verdad? El link sí, ya que cada quien se haga responsable de... Dejen ver si lo consigo, pero... Pero sí, para que hagan un poquito el esfuerzo, sí, vale mucho. Sí, es de Dan. Fíjate que hay muchas cosas que de repente se salen de los universos tradicionales, lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, Clark y yo, pues básicamente es el universo DC. Armando es de la línea de Batman. Nos voy para este lado, es de la línea de Batman. No, ¿tú por qué señalas para acá, güey? Porque iba contigo. Iba contigo. Izquierda, derecha. Alrededor, arriba, abajo, a través. Pero entonces, y Rick obviamente es más del lado de lo que es Marvel. De hecho, muchas de las cosas que Armando y yo nos enteramos de Marvel es gracias a Rick. Porque si no, así como que... fuera de Spider-Man. Es lo bonito, ¿no? Y ver los distintos puntos de vista, las ñoñas y peleas que tenemos, divertidísimas. Pero aquí hay algo interesante, hay cosas que de repente sí pasamos muy por alto, que salen tanto de la editorial como es de SEO, que salen de las editoriales como es de Marvel. Estamos hablando de lo que vale la pena de un Image, de un Valiant, de un Dark Horse. Ajá, por ejemplo, Hellboy es Dark Horse, Sin City es Dark Horse. Que Sin City, bueno, ya perdimos al autor, pero... Grendel, este cabrón Grendel. Está diciendo los títulos de hace 20 años, que son los que se saben. Está Grendel, pero son cosas que valen mucho la pena. Está Grendel, está Mage. No, está mira, fíjate que hay una cosa muy interesante, ¿no? O sea, Dark Horse tiene el cómic indie más popular que hay. Y es Buffy. Es correcto. Las temporadas de Whedon, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Es el cómic que más vende indie. O sea, tiene el calibre para hacer cualquier DC. Fringe o cualquier... está ya también con Image, ¿no? Me parece que sí. Bueno, pero tiene otras licencias. Tiene Conan. Uh-huh. Tiene Star Wars. Tiene Star Wars. Lleva 20 años sosteniendo Dark Horse. Dark Horse. Sí, que de hecho están escribiendo ahorita. Yandur Sima está involucrado en otro proyecto de Star Wars. Ajá. Sí. Y Yandur Sima es... impresionante. Yo todo lo que ha creado, ¿no? Cuando era dibujante de X-Factor, me parece. Ajá, es correcto. Es el que entró después de Quesada. De Quesada, con Peter David. Sí, ¿no? Es la que hace la del violinista, la de la chava azul. Es Yandur Sima. Sí, ¿no? Sí. Y obviamente hace muchas más cosas. Pero ella le ha dado un giro muy interesante a todo lo que es el universo de Star Wars. Y lo más curioso es que Lucas nunca le ha dicho no. Ajá. Digo, estás de acuerdo que Lucas es un tipo que es muy celoso con su licencia, ¿no? Con su propiedad. Nadie que sea él, que no sea él, se puede atorar al mismo universo. Curiosamente, de Star Wars. Sí, les da licencia, pero le vale madre y eso no pasa. Exactamente. Lo único que es válido, lo que pasa en sus jueguitos. Sí, es correcto. ¿Qué salió lo que fueron la Guerra de los Clones? ¿Fue primero en juego y después salió la caricatura? ¿O la animación? Porque no es caricatura, es una animación. No, de hecho, lo primero, hay una serie animada, hay una serie animada en animación tradicional, luego hay una... Pero no salió el primero la película y de ahí debutaron a esta personaje, Ashoka, ¿cómo se llama? No tengo idea. Esa viene de la serie actual, que ha sido muy exitosa en Cartoon Pero Network. Pero surge de la película, ¿no? Primero la presentan ahí. Lo que pasa es que la película, no olvidemos que eran... son capítulos que originalmente fueron hechos para la serie, es correcto, ¿no? Que nada es correcto, más lo... correctísimo, pero digamos que ese es como el boot, ¿no? Sí, es y como ahí, el boot de la serie. La exacto. Serie, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero te digo, entonces, hay cosas muy muy interesantes que no están ni en DC, porque Star Wars no es de DC. No, es de, no, es mira, Force, o Marvel Man. Lock and Key, muy buen título de terror. Lock and Key, sí. El 100 Bullets. Bueno, 100 Vértigo. Ajá. Pero ese sigue siendo DC, ¿no? Sí, es correcto. Todo Vértigo. ¿Qué hizo Azzarello fuera de DC? ¿Hay algo de Azzarello que es Bueno, es que Azzarello escribió 100 números de 100 Bullets, ¿eh? De 100 Bullets. Es que ese, por eso el título. De 100 Bullets. Vamos, 100 Bullets. No, pero la verdad yo Azzarello lo identifico 100% en DC, prácticamente. Bueno. El que era más indie es el que han ido trayendo poco a poco e inclusive pinta para que se quede... Me parece que le van a dar el título de Captain American Bucky, que no sé cómo le quede por las historias del pasado y no sé qué tanto vaya a durar ese título, porque ya saben todo lo que viene del Winter Soldier, entonces queda anacrónico, queda antiguito, ¿no? Veremos qué hace con él, pero es David LaFam. Okay. David LaFam tuvo un cómic que competía en ese aspecto, como en popularidad con el de 100 Bullets. O sea, Stray Bullets. Es correcto. El Stray, y todo el mundo hablaba. Yo, la verdad, nunca lo muy leí. Bien, ¿no? Pero todo el mundo hablaba muy yo bien. Yo prometo, la muy bien. Tengo mucho pendiente que leer. Acuérdense que yo leía mucho, pero pueden haber tenido muchos cambios en mi vida. Entonces, he dejado de leer y pues me he clavado más en lo que. Pues, en lo que más me gusta, la neta, los superhéroes de Marvel, ¿no? Es correcto. Digo, a mí me gusta, me gustarán. Y trato de entender y comprender. Sí, cabrón. Si no, son más sencillos, son héroes de verdad. Y bueno, nosotros vamos a un corte, regresamos. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Y nada más para eso, churros y palomitas, Dan Campos. Es correcto, Robert. Exactamente. Y ahora sí, vamos a corte. Y regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigo siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y previo al corte estábamos hablando un poco de los cómics independientes, de las editoriales, de lo indie, que curiosamente han pasado muchos escritores, sobre todo, que han estado en las dos compañías grandes en el, del mainstream, por ponerlo, DC y Marvel, se han ido a lo que son los independientes. Recordemos esa migración masiva de creativos de Marvel, que lo, se fueron, pues no como las chachas, pero sí con el Ferrari del dueño. Ajá. Casi, casi, güey. Pues como la chacha de Schwarzenegger, cabrón. Sí. Con todo hijo. Con todo hijo, güey. Exactamente. Este, y muchos que han estado en lo indie, es... no es tan sencillo que den el salto hacia lo que es las empresas grandes. Y es distinto escribir este mainstream, ¿eh? Hay muchos casos fallidos. Exactamente. Muchos, ¿eh? Muchos. Sí. Quizás el más exitoso, pues debe ser el de Brian Michael Bendis, definitivamente, ¿no? Como exitoso. De hecho, sí. No estoy diciendo el mejor, ya no quiero entrar en discusiones, pero sí, como exitoso es... como... sin duda, un claro caso de éxito, ¿no? Sí. Hay varios. Pero... Morrison arranca relativamente viniendo de indie. Del indie, el mismo Millar, que aunque ahora regresa al indie, pero durante mucho tiempo... Es correcto. O sea, cementa su fama dentro del mainstream en pero DC y en Marvel. Pero como top seller, yo creo que sí ha marcado Bendis, ¿no? Más. No. Morrison hasta ahorita está marcando el universo DC. Morrison lo lleva desde hace 6 años de Batman. Es correcto. Es más especialidad el estado, sí. ¿No? Lo que pasa es que Morrison viene una del cómic europeo. El cómic europeo brinca al cómic norteamericano. Y no olvidemos. Con Arkham Asylum es uno de sus. De los primeros. Marvel UK también, igual que Alan Moore. Sí. Sí. Sí, sí, sí, pero. Digo. De los primeros trabajos, como está diciendo Clark, y los primeros trabajos que le pegan muy duro y que yo creo que ahí es donde deja la marca de Morrison, es Arkham Asylum. Es correcto. Y Animal Man y Doom Patrol. Ya después de ahí se sigue, pero así yo creo que lo primero que identifica el estilo que hasta la fecha tiene Grant Morrison es Arkham Asylum. Si lo pueden conseguir, si no lo tienen, tache, si lo pueden conseguir. Es un clásico. Tienen vale que leerlo. Y está abundantemente, incluso la edición actual de aniversario Pulula. Es maravillosa. Sí. Entonces, sí, vale la pena. ¿Sí recomiendas esa? Altamente edición recomendable. Yo la tengo en hardcover. ¿Qué es hardcover o qué es pero hay en TP también. ¿Es este TP la que dices? Hay en hardcover y en TP. Yo lo tengo en hardcover, pero no importa, el TP. Es bueno. Sí, o sea, tiene los mismos dibujos, güey. Bueno. Sí. O sea, tiene las mismas palabras, los mismos, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Yo cuando lo compré el Arkham Asylum fue la primera impresión, entonces no me tocó más que otra de hardcover. Yo les digo, no una tengo de otra. Todavía el Arkham Asylum. No, deberías. No, porque fíjate, tenía... ¡Eres Marvel! Es McKinney, ¿no? La portada. Sí, sí. Y los dibujos. Hubo otra que después interiores ya no era, ¿no? Cambiaron la portada o algo pasó. No, hay como tres portadas distintas. Hay una que no me gustó por ahí. La actual te va a gustar. ¿Sí? La actual te va a gustar. Okay. La primera, de hecho, es el forro del hardcover. O sea, en las primeras ediciones está. Y de hecho, la inteligencia para hacer hasta el hard está muy chido. Neta, vale mucho, mucho. No gasten el megabar o a menos que les guste. Sí, que también está en. ¿Cómo se llama? El Stupid Size que hicieron. Los, ¿Absolute? El Absolute. No, hay Absolute. No, Absolute. No hay nada más versión de aniversario. No, un Absolute, eso me diría más las portadas. Que de hecho yo creo que ya no está en impresión la versión regular, ya es la versión de aniversario, pero es altamente recomendable. Y ya saben, ¿qué no, precio trae más o menos? No sé, pero debe andar 200, 250 pesos el TP y vale en hardcover deber andar en los 300, 350. Vale, 100 vale pesos pena, más o menos la diferencia. Sí, ¿no? Más o menos. Generalmente. Sí, la verdad, lo que siempre hemos dicho, no gasten su varo a lo tarugo. Para todos aquellos que pagaron sus 380 pesos por el número 1 de Batman y el número 1 Detective, no se compliquen la vida, banda. Ya anunciaron. Para marzo del año que entra, DC ya en las solicitaciones, o por lo menos ya hizo el anuncio, de que en marzo salen las compilaciones de los 6 primeros números del relanzamiento. No, olvídate, deja eso. O sea, después de los precios estratosféricos, estúpido, bro. Inclusive en los resurtidos sí que les hicieron, venían primeras ediciones. Sí. Eso sí no explico por qué. Bueno, de hecho... Pero bueno, si quieren ¿por qué los explicarías? 50... Porque se me hace algo raro, la verdad. O sea, oye, quiero que me mandes. Sí, claro que sí. Ahí te va en primera edición. No, que ya no. ¿Por qué si va en la cuarta, cabrón? Sí, no, que ya no. Sí, no, que ya no había. Pero tengo. Que aparecieron. Sí. Aparecieron. Se nah, los quitaron seguramente de esas cajas famosas que guardaban todos los creativos. ¿Te acuerdas? Sí. Que era muy famoso que les quitaron la cantidad de copias que tenían. Probablemente. Sí, ¿verdad? Estuvo un caso muy famoso que les limitaron a una sola copia, ¿no? Sí. A los creativos. Sí, no, lo que pasa es que de repente los... Bueno. Creo que alguien estaba haciendo business por ahí. No lo dudo. Seguramente. No lo dudo. Siempre está el gandalla. Pero no, al parecer, además, no olvidemos que como eran retornables, tenía de repente algo más de existencia de primeras ediciones, entonces si solicitaban el resurtido o la... Son todos los que regresaron. Sí, probablemente. Posiblemente. Fíjate. Ya se me hace, a mí se me hizo un muy buen movimiento, porque digo, para todos aquellos que andan correteando un número uno primera impresión, o primera edición, perdón, en un resurtido, que al final del día... ¿Qué traen adentro? El mismo dibujito, no cambia el color, no cambian las palabras. A mí me da mucho gusto ver comprando a varios clientes su reimpresión. Sí, sin problema. Yo he comprado reimpresiones. Yo compré reimpresión del Detective Comics, porque es el que encontré. ¿Tú compraste unas reediciones? Unas reimpresiones del siniestro Cross Wars, que son las de la portada en blanco y negro. Y lo sé porque yo sigo teniendo el siniestro Cross Wars. Ajá. Y están muy chidas. Maledición. Y regresará a tus manos. ¿Qué fue lo que él dijo? Te voy a regalar el TP del siniestro Cross Wars. ¿Checaste cómo lo compone este? Así ya lo dijo. Ya el rato va a ser un hardcover. ¿Torrigin te lo regresó cover. Alguna vez o no? ¿Cuál? Torrigin. Lo agarré mutiladamente, lo vi ahí en su casa y dije, sí. ¡Con permiso! Sí. Lo que pasa es que no salió en eBay, güey. Entonces no lo pude vender a tiempo en eBay. Que obviamente pasó lo mismo. Costa una fortuna. Exactamente. Ya cuesta pedestre. Igual que el Gambit, igual que todos. Todos, yo tengo el... Así funciona el mercado. Yo tengo está el Gambit. Hot, lo puedes vender. De los 80s. No, tengo el Gambit de la portada Gold. Tienen disponible todos los 52 números en primera impresión, sí, por un módico paquete con un costo de aproximadamente 20 mil pesos. ¿Ahí está? ¿Quién? ¿Sí? En la tienda de cómics más grande que hay en México. La única. 20 mil pesos. ¿Sí? Casi, sí. Aprox. 19 mil y cacho. O sea, divídelo entre 52. ¿A cuánto te toca? Espérate. Sí, sí, sí. Me interesa esa operación matemática. 300 y cacho. 300, o sea, 300 pesos, o sea, por cada número. Cómic, 300 baros. Uh-huh. Poquito más. Poquito más. Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Es que esos precios existen. Si hay alguien que lo pague, compra. Qué bueno, la neta. Si eso es business, pero la neta, no manches. O sea, lo cual... Sí, es una salvajada. Lo cual implica, significa que tiene un sobrante. Por nada, vale. No, por supuesto que tiene valor. Ah, incluye el set, todas las primeras ediciones, todas las variantes y todas las segundas impresiones. Ah, ok. Ah, qué padre. O sea, te retacas. Esas segundas impresiones son porque llévatelo, se me están quedando. Probablemente. ¿Las segundas ediciones? Sí. Pero volvemos a lo mismo, se me hace una tontería. Acuérdate, porque son retornables, güey. La muerte de Superman, cuarta edición. Ahí dice Superman 75. Sí, es cuarta 75. Cuarta edición. Y un 4 román. Sí. Que salían ahí, era más fácil identificarlos. Ahora es un verdadero desmadre. ¿Qué es lo ahorita que te cambia? Están coloreados como rojas, ¿no? Sí, un poquito, sí, ¿no? Las ediciones. ¿Cuáles son las que salieron en blanco y negro? Las especiales, ¿no? La One siempre y la sketch, One Thousand, ¿no? Algo así, sí, por el estilo, ¿no? Sí, sí. Y está perfecto, eso está bien, que valgan más y siempre van a valer un poco más. No, yo sí, no estoy de acuerdo, porque es exactamente el mismo dibujo en blanco y negro. No, pero el del Action Comics es el mismo dibujo de Ralph Morales. Ese, el Sketch Comic. Jim Lee. Exactamente. Con el Batman 67 o 68, 607, 608, por ahí es, ¿no? No, la Sketch es la de cuando se madrea con Superman. La segunda impresión sale, es la que sale en el sketch, no la portada acuerdo, del sketch. Es por ahí, 608. Es adelante, porque el 608 es en el que arranca Josh. 612 por ahí. Sí. Por ahí. Más o menos, 612. Chéquense, no nos calabacen, todo lo decimos de memoria. Sí. A ver, bola de canijos, a ver si se acuerdan ustedes, ¿no? Uh-huh. Pero pues no habrá, siempre habrá uno. Sí, siempre hay alguien. Pero pues sí. Ahora, yo insisto. Para mí no vale una segunda impresión, o sea, no vale tanto una impresión o una edición especial con la portada en blanco y negro, shalala, shalala, porque es exactamente, por ejemplo, de Action Comics, la que salió es el mismo dibujo, exactamente el mismo dibujo. Pero técnicamente va a valer un poco más. ¿Por si qué? No viene 50%, 50%, acuérdate que el mercado se cotiza por lo escaso. Entonces, estoy de acuerdo. se editaron 50,000 y 1,000 salieron con esa portada, obviamente va a ser más difícil conseguir esa portada. Sí. Tiene un precio probablemente más caro. Lo gacho es que en teoría las dan como incentivos, pero las dan como incentivos, así se han llamado. Para los retailers. Y los entendemos exactamente. Uh-huh. Para los retailers, no para los consumidores. No. O sea, es que ese es el problema. Pídeme tantos, te regalo esto una. Para sí. que las vendas más caras, ¿no? Existe ese mercado consumista. Atácalo. Sí, no, estoy de acuerdo, pero aún así se me hace absurdo. Dijeras, bueno, es como en los 80s o en los 90s, ¿no? Que era el foil cover o el die hard cut cover o whatever. Va, sí, sí, pero no estoy de acuerdo en que sea el mismo dibujo para cambiarlo nada más a color. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo. Yo insisto en que no sean tontos, si no encontraron el número 1 o el número 2, ya lo anunciaron, espérense de aquí a marzo. Señores, todo el mundo sabíamos que iba a haber un TP, probablemente no sabíamos que iba a haber de Vampire o del que hubiera pegado, pero sabíamos que si el que más te importaba era Green Lantern, si el que más te importaba era Batman, si el que más te importaba era Detective Comics o Superman o Justice League, esos tenían asegurados uh-huh. su TP. Exactamente. Ahora, la cuestión de los TP, ojo, de las recopilaciones, hay unas que son como, por ejemplo, la de Action Comics, como la de Detective Comics, Batman, Justice League, vienen en hardcover. Esas no van a salir en softcover o en TP. Uh-huh. Sigan asaltando el mercado. Este es el problema, ¿no? O sea, de repente no se preocupen, 52. No se pongan locos. Probablemente 6 meses después salga el softcover. Sí. Y va a traer exactamente el mismo dibujito. De hecho, es una palabras. Técnica, ¿no? Así le hacen DC, ¿no? Me parece que siempre saca su hardcover primero y luego el softcover. Exactamente. Obviamente. Todos siempre salen primero en hardcovers y luego softcover. Marvel hubo un momento en el que nada más sale, por ejemplo, todo lo que eran Marvel milestones. Marvel se despegaban, eran asquerosos. No, y era, sí. pero eran en los milestones de... O los que sí, ¿no? Eran los clásicos. No, o los Milestones eran Marvel hace lo mismo. Pero eran hardcover. Pero Marvel hace lo mismo. No, no, pero no es el Milestone, es el. Sí, no, eran los Milestones. ¿Treasure Edition? No, Milestone. O ese es el de DC. El Treasure Edition es. No, el Treasury Edition era. Marvel, ¿no? Antiguo, era el grandote. Treasury Edition era tipo el. Superman contra Spider-Man, Archives, ¿no? Superman contra Mohamed Ali. Los Archives, pero como el Secret Archives de DC, ¿no? Los Archives. El Archive sí. Y el de. Sí, y el de Marvel es Masterworks. Masterworks. Ese es el que yo andaba tratando de acordarme. Pero, digo, de una u otra manera, no, insisto, no. A lo mejor con los Milestones de Marvel, sí había un poquito más de justificación, porque eran historias que no habían salido en reimpresiones. Uh-huh. Entonces, ok, va. Lo que no me gustaba es que son 3-4 números en un hardcover que te la dejaban caer como si fuera un absolute. Carísimo. Son carísimos. Carísimo. Pero qué bonitos son de Marvel. Siempre han valido la pena los ómnibus. Sí. Muy bonitos. Sí, bien caros. Caros sí. Hasta la esquina de adelante, pero bien bonitos. Sí. Pero, incómodos, muy incómodos. Pero se ven re bonitos en los libreros. A mí no me gustan en general los ómnibus. Son muy grandes, demasiado incómodos para leer. Es como el absolute. No, me da... El absolute es como estar leyendo una Biblia. No, pero no, el absolute es... Esa que tienes... De la generación esta pasó a esta. Sí, el absolute es... Joder, es grande. Pero no incluye 30 números. O sea, además de grande y pesado, no son 30 números los absolute. Entonces... No, son más chicos que generalmente. Uh-huh. No, los de Sandman están chonchos. Sí. Sí. Pero va a estar fueron preciosos. Como 36 números cada uno. Ojo. Más o menos, ¿no? Porque fueron como 78 y ojo, de Sandman. De Sandman, ¿no? Sí. Pero ojo, aquí, a mí lo que yo sí digo, y que tengan mucho cuidado con esto, si están esperando el gran arte en todos los arcos de historias de Sandman, y por eso se compran el Absolute, no lo hagan. O sea, si van por el arte, no lo hagan, porque no, hay bueno, muchos números que el arte no tiene nada que ver. Hay unos artistas que bruto. Ah, no, sí. O sea, pero está no... Valuta, está Por ejemplo, los primeros 6 números de Sandman, no, el dibujo no es bueno, ¿cómo se llama? El clasicazo que dibuja... Ajá. ¿De cuál? ¿Qué arco? ¿Cuál? ¿Quién? Dime, no te metas con DC si no te lo sabes. Ya sabes lo que siento yo cuando hablo de Marvel. ¡Ay, eres un tonto! ¿Para qué dices si no sabes? Pero tú tampoco. Por eso, ya te la regresé, ya estamos a mano. Ya, hablando de Marvel, sí. Ya vamos a pasar. Pero entonces, hablando exactamente, y hablando de Marvel, ajá, lo que vale... Ya, no, ya no me sí, da tiempo. Y lo que vale bastante la pena checar es la cuestión de lo que es ahorita el universo Ultimate. que está haciendo mucho ruido y empezó a hacer mucho ruido, ojo, desde que lo traía Hickman, con que fue Ultimates. Bueno, de hecho, se relanza la línea Ultimate, uh-huh, con punta de lanza de tres escritores, como fue originalmente, ¿no? Uh-huh. Pues era Bendis, era Millar, uh-huh, y era... está yendo, espérate. No recuerdo. Pues yo recuerdo que Millar... Lanza... Ultimate Spider-Man. Uh-huh. Ultimate X-Men lo coescribían en un inicio Bendis y Millar, uh-huh, si me acuerdo bien. Y Ultimates lo lanza Millar. Y son los tres que lanzan. Posteriormente, uh-huh, se crea el Ultimate Fantastic Four, pero es mucho más adelante. ¿Quién escribía Ultimate Fantastic Four? Millar lo lanza de forma no tan brillante. Uh-huh. Bueno, no es Millar, ya no me acuerdo, espérate. Estoy teniendo de yabús. Es que Millar, no me acuerdo, creo que sí lo lanza, entra otro, no le atinan. Y después vi unos números muy buenos de Millar de Fantastic Four. Que al final terminan matando a todo el mundo, ¿no? Matan a los Fantastic Four en... ¿No es Aguirre Sacasa el que saca el...? No, Aguirre Sacasa traía el Four. Uh-huh. El que escribió el Four, así como tal. Sí. Que duró como veintitantos números. Okay. Pero bueno, vaya. Sabemos que es una línea que lleva... cumplió 10 años, ¿no? Sí, ya. Nuevecita no es. Pero no. Es de las primeras cosas que uno decía, ¿qué diablos está haciendo Quesada? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué fue con su...? ¿Qué era lo que criticaban, bueno, mucho? Bueno, más de... bien Yemas, ¿eh? Ahí el patrón era Yemas. Sí. Bill Yemas es el que lanza como tal. Y con empieza Yemas, a involucrar con Yemas, con, sí, muchas Yemas. Uh-huh. Pero algunos dicen que no con tantas Yemas, porque okay, no reboteó, ¿no? Él lo hace, sí, paralelamente el universo. Uh-huh. Sería una frase aquí de mi carnalizo, ¿no? Les faltaron en Yemas. Sí. Unos como blanquillos. Exactamente. Pero digo, con todo eso, sabía bien lo que criticábamos, ¿no? Que en el momento, ok, sí, qué bueno que es la reintroducción, por ejemplo, de Spider-Man, Ultimate Spider-Man, que fue el primer título que lanzaron del universo de Ultimate. Que muchos les aburrió hasta el cansancio, muchos ya habían visto eso, muchos eran historias como reconstruidas, sí, de cierta manera. Para muchos se nos hizo un lanzamiento mucho más actualizado y mejor hecho que lo hizo, obviamente, el de John Byrne, el, sí, el... ¿Qué es el Year One? No, Year One. ¿Cómo se llama? El de John Byrne cuando lanza... ¿Man of Steel? No, de Spider-Man. Ah, el... El odiado... Sí. ¿Qué es el... Ay, Yellow, Chapter el... One. Chapter, ¿no? One, es correcto. Chapter One. Uh-huh. Ojo, pero a mí lo que me llama la atención, digo, a mí de las razones por las que yo estaba en contra de la justificación que daban para Spider-Man... Es que de repente, en el momento que tú llegas al número 50, estás hablando de casi 4 años. Tú estás, ajá, diciendo que hay continuidad, ¿no? Ya hay una continuidad. Bueno, se supone es que... poca continuidad, porque ahí sí hay que aclarar. Uh-huh. Que Bendis. ¿Bendis? No, Bendis es el escritor. De cierta manera, al tener tanto tiempo, uh-huh, el título y varios títulos, porque, uh-huh, estaba escribiendo como Workhorse, sí, y la verdad es de los pocos escritores que tiene sus trabajos adelantados. Que es y lo dice claramente, o sea, dice, es grueso porque tiene adelantado su chamba, sí, y escribe 4 títulos. Pero obviamente a la creatividad se le ha ido limitando y han bajado de calidad sus arcos. Es normal. Por el exceso de trabajo. Sí. Tienes lógico, o sea, tienes un límite, puedes escribir tanto. Uh-huh. No puedes, pues bueno, lo que haces es extiendes tus arcos. Exactamente. O sea, algo que te daba para 3 números, lo extiendes a 5, 6 números. Al formato TP. Al que los obligaron en un inicio, uh-huh, y eso fue política del mismo Yemas. Sí. También. Sí, sí, sí. En ese momento, ¿no? Después que sale, lo refuerza y lo mantiene un buen rato, ¿no? ¿Y ahorita es lo que está haciendo DC? No. DC parece que dice, va todo, pero no están obligados a 6 números. Sí. Eso sí lo dijeron, ¿no? Uh-huh. Pero, obviamente, todo se rige por formato TP. Exactamente. Eso es un hecho, ¿no? Que antes el formato TP, los TPs podían ir desde 4 números hasta 8 números. Pero, uh-huh, hay que ser sinceros, ya están muy casados. O sea, tú sabes que hay de... 19 o 29 sí, dólares, es clásico, sí, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, sí, por ahí se manejan, ¿no? Digo, por ejemplo, yo recuerdo el Emerald Dawn de Green Lantern, que la verdad se me hace muy bueno, creo que era MD Bright, creo que estaba por ahí. Fueron 6 números. Ajá, y hay otros que son de 4, por ejemplo, el de Last Arkham, de Shadow of the Bat, El primer arco son cuatro números que lo dibuja Brick Fogle. El Shadow of the Bat. Son cuatro números y está en TP. Entonces sí varía mucho. Y el Animal Man son un madral. Son, de hecho, son dos. De lo que hizo este Grant Morrison en Animal Man, son dos TPs. Uh-huh. Y los dos valen la pena. Que hace poquito ya viene por fin la reimpresión de Morrison. Un trabajo que no se había reimpreso hace mucho. ¿Cuál era? ¿Doom Patrol? No, Doom Patrol es bueno porque es... Sí, pero tiene opinado, otra clasicazo que no lo había... Que fíjate que no le pegó tanto a Morrison el Doom Patrol como Animal Man. Es más de culto todavía el Animal Man, obviamente. Exacto, pero el Doom Patrol, estás hablando de que lo han tratado de reintroducir en mil cantidad de veces. Pero bueno, retomando lo que es el universo Ultimate de Marvel. Es correcto. A mí lo que me llama mucho la atención es que, ok, sí, queremos que sea un cómic accesible para los nuevos lectores, para los niños, bla, bla, bla, bla. Muy buena la intención. Pero entonces no funciona. Mira, a mí en esa época sí, Marvel. Mira, existe un problema. O sea, tú puedes hacer alguna cosa para una película finita. Sí. ¿Verdad, hermanos Wachowski? Matrix. La hermana Wachowski. Y obviamente dices, esta película tiene inicio y fin. Y sorpresa, ganaste un chingo de varo. Claro que sí, y ahora los... Pues ahora tengo la 2 y la 3, no nos hagamos güeyes. ¿Qué es así el juego de video? Así funcionó el universo Ultimate, ¿no? Tenía esto, pues lo extiendes. No tenía continuidad, ojo. No, sí, ese es el problema. Lo que iba a encontrar es la continuidad. Dijo, ahí te va. Lo que está diciendo que al extender los arcos, en 50 números, curiosamente no tenías más de 7, 8 arcos. Sí. Y muchos, 3, trataban sobre el Duende Verde. Sí. Entonces, pues no tiene tanta continuidad como tal. De hecho, la idea, y lo dijo alguna vez Quesada, que el número 100 iba a ser un año de la vida de Peter Parker. De cierta manera, al final cumplió su palabra. Y lo mató. Mató a Peter Parker. Y de cierta manera, la continuidad de Spider-Man quedó finita y muy acotada, con pocos arcos. Curiosamente, ¿en qué número terminó el Spider-Man? El pues técnicamente Spider-Man? Fueron 100. Rompió el récord, ¿no? Sí. Con Ultimate Spider-Man, con el dibujante Mark Bagley, ¿no? 130 y tantos números, me parece. No me que rompieron el de Fantastic Four, porque eran 104 y lo rompieron fácilmente. Sí, ampliamente. O sea, ampliamente, ¿no? Sin problema alguno. Entonces, pues bueno, relanza el título como Ultimate Comics después de lo que fue la extinción por parte de Loeb. Pero sí los... A este güey le dijeron, tienes que destruir el universo Marvel. Sí, lo voy a hacer caca. No, güey, nada más tienes que destruirlo. No, lo voy a hacer caca. Lo hizo caca. Pero pues es que Loeb básicamente casi todo lo que toca lo hace así, güey. Fuera de dos, tres cosas muy interesantes que tiene. Insisto, que tiene cosas retro muy chidas. Sí, por ejemplo, el Superman Pro Seasons. El Superman Pro Seasons es buenísimo. Mira, la neta que se quede que describir lo que va a ser. Y el de Cable me da miedo ver lo que el regreso por parte de él. Mejor la neta que se ponga a hacer el Captain America White, que solo sale el número 0, carajo. Son números que hacen cosas muy chingonas cuando es retro, lo es. La verdad ya tiene muy bien, lo decía alguna vez cuando platicaba con nosotros Víctor, pues que efectivamente ya tiene un patrón y todo, pero la verdad sabía desarrollarlo, ¿no? Sí. Tienes un patrón, pero pues hay que saberte mover en él, así de sencillo, ¿no? Es correcto. Entonces, pues vaya. Entonces, lo más exitoso en mucho tiempo fue el Ultimate Spider-Man y lo que revolucionó, que a la manera de introducir, al meter a Mark Millar, que traía la escuela que había aprendido Warren Ellis en Authority, pues transporta Authority en versión Avengers. Y que por ahí cuando estaba escribiendo, ¿en dónde es en donde los personajes de Marvel llegan y violan a... textualmente, así llegan y violan a los personajes de... ¿era qué? ¿Authority? Sí, ¿no? ¿Es Authority donde estaba el Midnighter y Apollo? ¡Ay, caray! Hay un número que es el Generation Y, Ajá, que son de un universo paralelo, que llegan y así como que dale, lo pone contra el cofre y de repente nada más ves al Capitán América en la siguiente escena subiéndose el pantaloncito y como que, ay, bueno, el niño bonito, vamos. No sabíamos que eran más pasivos los Batman y Apolo. La urgencia. No la nos urgencia, hagamos, alguno tiene que serlo en esa relación de Batman, de Apolo, de Apolo y Midnighter, Pues no sé, pero el chiste es que... Pero bueno, dejemos de chaquetearse y la descansa. Sí. Es que es el problema, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, a ti no te gusta lo que hace Millar. No, a mí en general no soy fan de Millar. Ha hecho cosas bien, ¿no? Ha hecho cosas padres, interesantes. Curiosamente, su Ultimates no me parece a mí tan malo. De hecho, me parece de lo mejor que tiene el universo. Bueno. Para mí es el estandarte. Los volúmenes 1 y 2... realmente son mosjados, o sea, lo tienes que leer. Digo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, estás hablando de un medio que se supone, o de un universo, que era para que los adultos, para que los niños retomaran el gusto por el cómic, que originalmente también era la idea de Yemas, ¿no? Hacerlo accesible para el público infantil. Empezó, y que en el número empezó uno, así, pero obviamente al ver el Ultimate 1, sí, que en el primer número dices, efectivamente esto no es para niños, y por eso lanza Marvel All Ages. Hulk is horny, where is Freddy Prinze Jr.? Explícame dónde está lo machín del universo Marvel. ¿Sí? Llega Marvel y dice, Hulk y dice, ¿dónde está Freddy Prinze? Que me lo quiero echar, me gustó el monito ese. En lugar, oye, se acababa de casar con esta, con Buffy, ¿cómo se llama? Con Sarah Michelle Gellar. Y pide a Freddy Prinze Jr., o sea, algo anda mal en el universo Marvel, ¿estás de acuerdo? Bueno, ese es un ejemplo de los excesos de Mark Millar que hace Shock por... Shock Value. Sí. Chip Shock Value. Que por eso me parece que eso demerita mucho la capacidad que él realmente tendría como escritor. Lo tiene, pero... Sí, pero... Es alguien que se quedó como adolescente tratando de probar que la tiene más grande. Exactamente. Y en verdad teniéndola bastante chiquita, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, se va a lo independiente y te hace un Kick-Ass. Que el Kick-Ass es bastante, bastante bueno, ¿estás de acuerdo? El Wanted es extraordinario. El Wanted, que es buenísimo. O sea, tiene muchas cosas, pero bueno, vaya. ¿Qué digo? De una u otra manera, hasta Wanted, ¿no? Sí, no deja a un lado su estilo, pues, que, ¿cómo lo pondremos? Crudo, prosaico... Fíjate que el universo Ultimate tiene... Adolescente. Escandalizador. Adolescente. ¿Hormonoso? No, ni siquiera hormonoso, adolescente. No, hormonoso es el... Robin. ¿Cuál Robin? Red Hood. Ah, sí. Eso es hormonoso. Sí, sí. Eso es hormonoso. ¿Quién escribe? Es pornográfico es Catwoman. Sí. Sí. ¿No? No, eso es... ¿quién? Y yo pensé que me equivoqué, ¿no? Y pensé que era Winnie que escribía. ¿Es Winnie que escribe Catwoman? Sí. Catwoman, sí. Sí, es, sí, ya. Pero el que escribe es... Ah, no, es Nicieza, el otro. No, es Lovdell, sí, sí. Que lo confundo yo con Loeb siempre. Pero te digo, ese es el problema, ¿no? O sea, que están confundiendo lo que es una reintroducción de personajes para hacerlo accesible a público joven, para que de repente termine para puberto frustrado. O sea, gente de nuestra edad que todavía está pidiendo a gritos su... algo, ¿no? No, yo no lo pido gritos jamás. O sea, en cuestión de lectura. A lo que me refiero es la diario. Es de Marvel, güey. Y tú no la pides porque traes la boca llena. Únicamente. Bueno, después de estas muestras de cariño, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros vamos a un corte, esto es el himno Infieles, pónganse de pie, el chat, Common People, nosotros vamos y venimos. We have fun, now we're waking up with scratches on. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y estábamos hablando del universo Ultimate. Ajá, el reboot, ¿no? Este, tal cual. ¿Qué es reboot? Bueno, es el, pues es un reboot, un relanzamiento, ¿no? No, porque, no, reboot. No, reboot no, es borro. Y, pues, pero sobre bueno, mismo. Ultimate Spider-Man está borrado. ¿Ya no existe Peter Parker? No. En el Ultimate. Empieza con el número uno con Miles Morales. Pero Miles Morales no toma el rol de Spider-Man porque muere Peter Parker. No exige la historia de Peter Parker. Pero entonces no es un reboot, ¿eso? No. No. Es o un sea, reboot. Que lo un que reboot estoy viendo es, en DC no es un reboot. No. En unos no sí, es un en reboot. Otros no. No. Superman, no es sí es un, Superman sí es un reboot. No. Batman no es porque un reboot. Porque es el mismo personaje y lo reinician. Sí. Bueno, es como cuando reboteas tu computadora. Bueno, eso sí. Uh-huh. De cierta manera, pero Ultimate sí es un reboot. El universo no, Ultimate no es un reboot. Es una continuación. ¿Es una continuación? Es un universo paralelo. Es un relanzamiento. Un relaunch. O sea, ¿te gusta? Sí, sí. Un relaunch. Bueno, ya sí. Llamémoslo. Tienes toda la razón. Sí, sí, es un relaunch. Sí, es un relanzamiento y relaunch. Uh-huh. Me gusta. Este. Vaya. Es un laboratorio. Siempre ha sido un laboratorio para mí el universo Ultimate. No ha sido un laboratorio. No, claro que sí. Le faltaron tompiates a Marvel. Les faltaron tompiates, pero mira, así de sencillo. Para mi gusto. El único que decidieron hacer algo verdaderamente distinto que Ultimate. Es, y fundamentalmente es lo que dijiste, es hacerlo como Authority a los Vengadores. Y no nos hagamos, pero sí que es una idea, que era una buena sí idea, es, era una idea sí interesante. Es un laboratorio. Sí. Pues de hecho, ahí pudimos ver a Captain America Motherfucker, que lo retoma Soldado. Bruce Baker. Y le da su personalidad ya en el universo Marvel, no tan ultimatizado. Pero me gustó esa frase, ultimatizado. Pues te voy a ultimatizar, güey. Te voy a ultimatizar con el ultimatizador. Sí. ¿Qué personaje o qué cuál es la versión real del personaje? La versión real es la que mismo dice Brubaker. Así nació, tenía Fusca y se chinga. Es como la de Batman. Más allá de así eso. Debería de ser. Lo fueron acomodando, lo fueron remoldeando, inclusive después dijeron, no puede tocar un arma porque que curiosamente atenta contra su creencia. Ahí le doy ahí no le doy la razón a Brubaker, porque personajes como el Capitán América, que fue hecho en los 40s cuando en buena medida el medio se estaba encontrando formando a sí mismo, además sale en un momento en el que hay un conflicto bélico muy importante, tiene otra intención, es totalmente propagandístico el personaje, pero si no lo puedes comparar con él con la situación actual. Entonces, no, decir que ese es el verdadero personaje, no, esa es la forma inicial de donde va tomando cierta forma, ¿no? Mira, a mí, pero a mi pregunta iba más allá de eso. Mi cuestionamiento cuando era, pero no vamos a clavarnos, sino nos clavamos al tema de Capitán América, pero de cierta manera yo lo veía y había veces que decía, oye, no manches, o sea, es soldado o no es soldado, parece que no es soldado. Debería es demasiado soldado. Boy Scout. Sí. Y ahora sí parece un soldado. Que de hecho con un Golden Heart. Pero mi pregunta, mamá. Tan Golden Heart que puede levantar el mazo de Thor. Honesto, vamos a ponerlo honesto, como que es una persona pero, honesta. Pero sí, honesta. La pregunta va, no era precisamente eso, sino, ¿cuál es la versión que va a persistir, trascender, que va a trascender? ¿Es la versión Ultimate o la versión del universo Marvel? La versión de la película, güey. No, pues así. No, tampoco. La versión de la película. La versión de la película es muy Ultimate, ¿eh? El uniforme es Ultimate. No, todo el concepto de la de película hecho, es Ultimate con la historia un poco más apegada a el universo tradicional. Eso es a lo que voy. ¿Cuál es el verdadero Thor? ¿Cuál es el verdadero Capitán América? Batman. Yo he visto 30 orígenes distintos. No, el origen de Batman es el mismo. Sale del cine, no, pero plomean distinto a sus papás. No, o sea, hasta cambió el asesino, güey. No manches, uno fue Joe Chill y el otro ya fue Metallo. ¿Metallo? No. Sí. ¿Metallo en dónde, güey? Metallo es de Superman. Pero fue en uno de esos. No, lo sugieren en el Superman Batman, pero no es. Sí, sí, lo sugieren. Pero a lo que voy es pero vaya, Spider-Man, digo, lo yo que he me visto pareció en una que sabe la identidad del ladrón, en otra no lo sabe, en esta ¿cuántas veces has visto la versión de John Byrne, la versión de esto? O sea, son distintas versiones. Uh-huh. Y esto de Captain America es una versión que moderniza. Es a lo que iba. O sea, el ¿por universo qué no lo hace dentro de su continuidad Marvel? Por eso ya lo está haciendo. Lo está haciendo. Está pero ¿por qué no lo lanza dentro de su continuidad? Porque un Es una Tierra 2, se vendría siendo el equivalente a una Tierra 2 de Marvel. Sí, no te metas en broncas, ¿eh? De DC. No, es que esa es parte del problema que siempre me he tenido con las con la idea de Ultimate, que insisto, la mejor hecha, mira, la mejor armada, porque aparte es finita. Mira, olvídate de es eso. La de Ultimate. Pero aguántame. Quítate de broncas. Marvel, existe el universo normal en la Tierra 616. Esta es la Tierra 725, ¿qué te importa? Pero has leído N tierras, has leído el 2099, has leído el universo. Eso se me hace. Has leído, o sea, todo tiene cabida. La pregunta es: ¿le importa a quién termina por ser permeado el personaje por ideas que son desarrolladas en Ultimates? A mí no me importa, porque yo ni leo Marvel. Correcto, pero mira. De o sea, Peter manera, Parker sigue vivo. A mí no me importa que Morales. Sí, sí, claro. Pues, no, yo leo Amazing Parker, Spider-Man. Peter Parker fue un. ¿Qué pasaría si vuelve a ser adolescente, soltero y todo? Entonces, ¿les sí gustó? Quesada siempre traía la idea. Es un What If extenso, nada más. No, es un What If extendido. Por eso, pero de deshacer el matrimonio de Mary Jane. Uh-huh. Y viendo que funcionó bien Ultimate Spider-Man, que la gente lo respaldaba y lo compraba sin estar casado con Mary Jane, dice. Voy y lo hago. A ver, yo tengo ahí una Captain pregunta. Captain America es un badass ahorita. Ya se ve más cabrón y se ve más líder que uh-huh nunca. Uh-huh. Pero ¿por qué retoma y ve que no les afectó ver que trajera una fusca? O que agarrara madrazos a Hulk y dices, güey, lo madreó. Qué cabrón se vio y aparte, sucio. Quería ser Batman. Exactamente, vaya, es básico. Y ahorita Superman quiere ser otra cosa que no es Superman. No, Jim Morrison, sí. No, Superman no, quiere sí ser Superman. Sí, Superman quiere ser el niño rebelde. No, es que Superman en nunca los 40 nació así. No. Superman aventaba. No, ojo. Era un okay. No digas nunca nació así. No, sí. No. Al contrario, Superman fue tomando. Pero aparte, Superman ha tomado muchos tintes con el tiempo. Muchos tintes. Por eso te digo, a la versión original así de Action Comics 1 de 1938. No, la versión original del strip. Es muy distinta. No, el pero. El strip. No, pero Superman nace en Action Comics. En Action y después lo llevan al strip, ¿verdad? Pero sí, mucho después. Sí, sí. Y en el. Bueno, no, tanto así como mucho después. Un año después. Pero la versión. Un año. La versión. Yo tengo el Dailies. Y es poquito. Pero la versión importante viene del Action Comics. Y aparte va tomando, pero muchísimas figuras. Y es lo que te decía. Ahorita, que siempre han terminado por desgastar a Superman. Pero como bueno, personaje. Ahorita que decías, ¿cuál es la versión de veras? Perdón, pero bueno, ahorita sí quiero retomar esto ya para. Porque no he hablado casi nada de esto. Pero, de cierta manera, el mismo Stan Lee tiene dos orígenes de She-Hulk distintos. Uh-huh. Está ya grande, el mismo señor creador. Espérate. Ojo. Que el de la el de mismo la Siegel y Schuster tienen dos versiones distintas de Krypton. Superman y Superboy. En el Dailies, no, y en el Dailies. En el Dailies te dice, acuérdate muy bien, la sociedad tenía poderes desde Krypton. Sí. Sí. En cambio, en la versión que hicieron para el cómic, los adquiere prácticamente por el sol. No, eso es muy moderno. Bueno, ¿eh? Esa versión moderno, es muy moderna. Es... Por eso es lo que te digo, ¿cuál tendrá es la de veras? 30 años. Pero ¿cuál es la que conoce todo el mundo? Te voy a decir cuál es la que es conoce. Es lo que te digo. Cuando vas... Acuérdate que era una de las preguntas que siempre nos encantamos hacernos. Pero te voy a decir cuál es la que conoce la todo. La versión definitiva. ¿Cuál es la que conoce todo la que mundo? Te gusta. La de Richard Donner, la de la película. No, la que te gusta. No, va más allá de eso. Es la versión, o sea, cuando tú vas destilando todos los aspectos. ¿Qué es lo que necesitas que tenga Superman? Superman viene de un planeta que explota, es lanzado por su padre en un cohete. Y es el último sobreviviente de Krypton. Es creado, sí. Valió madre. Valió madre. Con otros cuatro. Sí, lo hemos dicho. Pero llega a la Tierra, es creado por una pareja en una granja. Ah, se convierte en reportero. Ahí, que lo tienen de es, Can, sí, parece. De Can, está muy chido. Sí. De eso, por de eso le quitaron. La versión de Batman es el de niño ve que asesinan a sus padres, de ahí él jura y se convierte. Spider-Man tiene algo clásico. Spider-Man, exacto. Sus papás espías. Tienen cosas clásicas, ¿no? O sea, no nos hagamos. Es, lo que me es el concepto el más América, básico. Pues, es el suegro del supersoldado, el niño que no era apto para y se ofrece diciendo ejemplar para su país. Exacto. O sea, siempre hay cosas que no van a cambiar. Ensalzar el personaje, por eso es un héroe. Eso es la esencia del personaje. Y es lo que no cambia. De ahí en fuera puedes cambiar todo alrededor, porque lo vas adaptando a los tiempos. Y es lo que veíamos. ¿No? Y ahorita que decías, para muchos chavitos, te lo aseguro, la versión definitiva de Spider-Man es el Ultimate Spider-Man, porque es con lo que empezó Dalia. ¿Será? Probablemente. Con las ventas tan mermadas que tenía el título, olvídate del relanzamiento publicitario de Miles Morales. Mira, hay que ser, las ventas tan mermadas, si te acuerdas muy bien, cuando lanzaron la línea Ultimate no eran ventas mermadas. No, era de hecho top sellers. Sí. Pues ¿cuál fue el interés de Marvel en relanzar toda la línea Ultimate? No, por eso. ¿Cuánta gente? Es lo que te digo. Empezó a leer. Yo regresé prácticamente a leer, casi no compraba ya títulos. Me interesó mucho el concepto, a mí me ha dado mucha hueva, que yo ya sabía que iba a pasar en los cómics. Era extremadamente predecible, sí. Es lo que te comentaba. Este me agradó porque por lo menos decía, es lo que conozco, pero tiene un twist. Y hablaba más moderno, Peter. O sea, ya no era tan, tan cartoony o tan sesentero, sí. Probablemente, ¿no? Tan yeye. Exactamente. Ya como que, ay, mi abuelita está muriendo, ya, pues de los 70, sí. 60, ¿no? La verdad. O sea, ya era un poco más distinto, trabajaba en internet, ya no era un fotógrafo normal. O sea, era más moderno, ¿no? Es una versión más moderna, que es lo que le da éxito en ese aspecto, ¿no? Es la versión que identifica a muchos. Y no nos que vuelve a ser el adolescente. Pero espérate, ¿sí? Te digo, ¿cuántos? O sea, yo sé, para algunos, o sea, aunque me vayan a criticar, la versión definitiva es de esa. ¿Por qué? Porque eran chavitos de 13 años... y que dejaron de leer cómics como estaban planeados los cómics, ¿no? Como azanotes que nosotros seguimos leyendo para leer los 3, 4 años, y es lo que leyeron y los dejaron de leer, porque es lo que hace mucha gente. Hay un público flotante en el medio, o sea, sí es un gueto, pero hay un público flotante que seguramente que oscila entre 5.000, 10.000 lectores, que hace eso, que lo lee y lo deja. Sí. Y para ellos la versión que les gustó y les tocó fue esta. ¿Cómo estás diciendo? El que leyeron la peluquería. Y para los que no leen cómics, ajá, es la versión de Donner de Superman. Esa es la versión definitiva. O la de, Nolan. O la de Dark Knight de Nolan. Punto. Esa es la versión. O la que, por la cierto, de Tim ya entró Burton. A... ¿Por qué? Porque ya ni siquiera les interesó ver esta. Sí. Y vieron la de Burton y esa es la definitiva para ellos. O el serial de televisión. Sí. Esa es su versión. Que por cierto ya terminaron la filmación, ya está. Ya entró a postproducción. Sí, ya entró en El Dark Knight Rises. Ya de hecho las tres importantes ya todas están en postproducción. Sí, en postproducción. Ya acabaron las filmaciones de las tres. Superman. Pero Superman se ve impresionante. Volviendo al punto. Bueno. El problema que tiene el universo Ultimate, y que lo hemos discutido muchas veces, es que se desgasta su mismo concepto. Sí, y por eso se les termina, y alguna vez lo comentamos, se les estaban literalmente desplomando las ventas. ¿Qué es lo mismo que pasó con Superman? Es como dijiste ahorita. Logra ahorita. Ahí te va mi análisis, digo, nada más para el meollo, y tienes mucha razón en eso. Las versiones interesantes que veías y que atraían a la gente, el Peter Parker, soltero, sí, lo puedes ver ahora en Amazing. Gracias a un hechizo de... Ajá. Los Ultimates, como estaban en ese concepto, siguen siendo interesantes porque son unas versiones un poco distintas, como que damos ese concepto un poco más original. Sí. Aunque retoma, como siempre, que cosas que no eran muy acertadas. Sí, es corrección, error y prueba. Exactamente, ¿no? Pero es el concepto más sólido del universo Marvel, ¿no? De Ultimate, en ese momento. Ultimate X-Men. ¿Qué es lo que pasa? No pegó, pero ni por error, güey. Y tiene unos creativos muy interesantes, tiene arcos muy interesantes, pero la neta es un What If. Sí. Es la versión distinta de la Mutant Massacre. Pero el X-Men es posiblemente el más fallido de los títulos, por eso nunca ha funcionado. Por eso no nos hagamos, los masacraron. Y todos los que están masacrados son X-Men. X-Men fue donde llegó Hulk con Wolverine, lo partió a la mitad y a ver, regenérate. No, ese es es otra cosa. Una miniserie de Wolverine Hulk. Okay. Pero bueno, en sí, eso es lo que pasa, ¿no? O sea funciona el Ultimate porque es la versión Authority de los Vengadores. Muy bien. Funciona Spider-Man porque lo vuelven a hacer un adolescente. Funciona Ultimate y X-Men realmente no encuentra diferenciarse. Es correcto, por eso es fallido. Y lo relanzas. Fantastic Four pasó lo mismo. Este sí es un relaunch. Pasó lo mismo con Fantastic Four. No, Fantastic Four es más fallido. Sí. Porque eran los cuatro fantásticos. Nada más le cambian que eran chavitos y Reed al final se hace malo. Y lo que cambia mucho es que queda vivo. No, a comparación de eso, está muerta Sue, está muerta. Y ahí viene... Tom Falco hizo lo mismo, ¿no? Que se terminó con... Mató a Reed Richards exactamente cuando matan a Superman. Aquí hay una cosa más interesante. El universo Ultimate te da la posibilidad. Ahí sí. De ver la muerte de Peter Parker y saber que no va a regresar, es lo más probable. De ver la muerte de Sue Richards y que no regrese. que empieza muy bien este el ultimátum cuando le truena la cabeza a Magneto a Javier y dices, ¡qué pex! O sea, no manches, y sabes que no va a regresar, ¿no? Entonces, algo interesante en ese aspecto. Eso ahí es sí lo que hay personajes finitos. Después empiezan a masacrar a lo imbécil. Bueno, eso ya, ya sabemos. Ya es, sí, ya lo hizo caca en el universo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Entonces viene el relaunch. Y pasaron autores interesantes, ¿eh? Pasó, me parece, Warren Ellis, el Fantastic Four. Pasa Brian K. Vaughan. Títulos muy, bueno. Muy interesantes. K-Bone es muy bueno. En X-Men. Uh-huh. Y van trayendo, pero va decayendo porque el concepto se gasta. Sí. Y está gastado porque los X-Men, para ver lo mismo, historias refritas, no lo compro. Mejor leo el X-Men, aunque esté muy malo como lo estuvo muchos años, ¿no? Sí, pero es que ya se vuelve redundante y es comprarte sí es un distinto, título más. ¿No? Porque estás viendo, de entrada ya es distinto porque el Nick Fury es negro y los maneja S.H.I.E.L.D. En la realidad no los maneja S.H.I.E.L.D. No los maneja nadie. Ahora ya se convirtió en más bien... Captain America maneja en cierta parte a los Avengers, algo de S.H.I.E.L.D. y a todo el gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero vemos cosas distintas. Va a lo interesante, ¿no? El relanzamiento. Vemos el Ultimate Spider-Man. Y aquí yo voy a acotar los cuatro números que van por más lento. No hasta ahorita se puso el traje en el número 4, pero te da un trasfondo del niño inspirado y accidentalmente adquiriendo sus poderes. Y tiene unos diálogos muy frescos. A mí el dibujo en lo personal me encantó de esta mujer, de Sara Pichelli. Muy fresco, la ropa muy actual. O sea, es un cómic que realmente va a hacer click con los adolescentes que lleguen a leerlo. No sé cuántos sean, pero va a hacer click. Te aseguro, eso sí, y es lo que estamos platicando, que va a ser el héroe afroamericano con mejores ventas de calle. No por ser Miles Morales, sino por ser Spider-Man. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, sabemos... Por lo menos por algún tiempo. Yo creo que el mismo concepto se va a terminar por desgastar. Es correcto. Y porque ahorita pero, acuérdate que a ti te encantó... Ojo, tú leíste un Spider-Man latino y te encantó. Sí, a mí el Spider-Man 2099 me encantó. Que era duró latino, bastante, ¿no? Sí, de los 2099 es el que más duró. Y era un Spider-Man David, muy chido. Latino-irlandés. Es O'Hara. Sí. Por eso se llama Miguel O'Hara. Miguel O'Hara. Irlandés en el O. O'Hara. Pero creo que, vamos, el mismo concepto va a terminar por desgastarse. ¿Cómo es? Como todo. Porque quedan los originales, ¿no? Pero ahora, ¿quedará el original o vamos a continuar viendo una escalada en el evento publicitario y al rato vamos a tener, para atraer otro público, el Spider-Man gay o el Capitán América machín, porque el actual es gay? Oye, ¿me estás diciendo que Marvel copia lo que está haciendo DC con Batman? No. Porque tienen su Batman negro, tienen su Batwoman gay, tienen... O sea, sí. ¿No? Discúlpame, sí. No. ¿Cuántos Batman distintos hay? Hay uno. Se llama Bruce Wayne. Igual. Y sigue Spider-Man, siendo Batman. Hay uno. Aunque sea el que... En el universo... En el universo Ultimate, ¿quién es Spider-Man? Ahorita Miles Morales. ¿Hay Peter Parker? Ya no hay Peter Parker. Ah. Lo mataron. Rest my case. Sí, te atoro. Claro, y ahí existe el Beyond, ¿no? Bueno, en fin. Es como en las caricaturas. Bueno, no, no me hagas. Se va a ser el único hecho que va a hacer leerlo. Nunca ha sido un personaje particular. Rest my case. La animación es muy buena. Ok. Sí. La animación es muy, muy buena y vale mucho la pena. A mí se me ha hecho muy interesante. Hasta el final del Justice League, en donde te dicen que Bruce Wayne es en parte papá de ¿cómo se llama? Terry McGinnis. Y... Muy bien hecho. Honestamente, Chole. Y dio el Supermanazo. Sí. Dio el Superman 3, el Superman 5. Batman tiene un hijo, se llama Damian. Damian Wayne. Sí. Y que actualmente es Robin. Es correcto. Pero bueno, y que no aseguremos que años después se desgaste el concepto porque se va a hacer viejo Batman y terminen erradicando a Damian. Puede ser, todos los héroes. Otro relanzamiento dentro de 20 o 30 años, claro, que ya no lo veremos. Hecho cíclicamente DC Comics. Ahora, hay que ser sinceros, de cierta manera. Y es un destino que ha pasado con los casados y con los hijos. De entrada, todos los héroes de DC que estaban casados se llamaban. Sí. Y volvemos a copiar a Marvel, ¿no? Gracias que tuvo Thanatos para deshacer el matrimonio primero. A mí te voy a decir una cosa. A mí me parece... protagónico fue Quesada. Afortunadamente, Luis Alain no hizo un pacto con el diablo para deshacer su matrimonio. Por relaunch. Sí, nada más. Afortunadamente. Sí, ya no. No pasó. ¿Cómo? El hijo de Peter Parker. No pasó. A mí te voy a decir una cosa. ¿Sí? Nada más que con la misma continuidad de números. Sí. A mí los superhéroes casados, sinceramente, sí se me hacían que las parejas venían de más. A mí me gustaba al principio la relación de Peter Parker casado. Con Mary Jane era extraordinario. Después la cagaron porque se cayeron. Sí. En ese aspecto, pero estamos hablando de Ultimate. Sí, bueno, y tenemos que hablar de Spider-Island, ¿eh? Sí. Y de Sinister Six que ya va a empezar. Pero bueno, el lanzamiento de la punta de lanza lo tiene el extraordinario escritor Hickman, que trae conceptos muy, muy clavados. Muy bueno. Ultimates está extremadamente interesante. Vuelve a ser volumen 1, una fregonada. Volumen 2, una fregonada. Entró Loeb y escribió Ultimates. No mames, ¿dónde es Ultimates? Empieza a hacer todo su pre-ultimatum, que es una madre. Regresa a Millar y mete a Blade y los hace vampiros. Ya regresó por compromiso, yo creo, porque ya estaba clavado en su Millar World. Pero esto vuelve a ser, para mí, esto es Ultimates volumen 3. Ajá. Esto es algo muy interesante. Es como... El primer número abre diciendo, tengo ataques al mismo tiempo, Nick Fury. Oye, Iron Man, vete a Chile porque hay un ataque nuclear. ¡Vete al Chile! ¡Porque es lo tuyo! Estamos en eso, o sea, lo reafirmas. Luego va Thor a pelearse prácticamente con lo que es la Unión Europea de Héroes, que es el Captain Britain de la versión. Y llega es el hermano de Braddock, ¿no? Sí, es Braddock. Exactamente. Y tal cual surge un conflicto de una civilización que ha estado oculta y que dice es momento de que nos manifestemos. ¡Pum! Y en el mismo momento hay un conflicto que es la misión secreta que mandan a Hawkeye, que es una miniserie que escribe el mismo Hickman de 4 números y tiene planeada 3 miniseries de 4 números. Una pregunta, Rick. ¿Eso lo podrías hacer con los Avengers normales? Probablemente, si se los dieran a Hickman, sí. Porque lo está haciendo. ¿Cuántas veces va Marvel relanzar su mismo universo Ultimate cuando a lo mejor ya hay cosas que puedes asimilar? Inventa algo adicional, algo nuevo. No, te voy a decir una cosa. Desde mi punto de vista, Marvel puede relanzar, bajo ese concepto, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, Marvel puede relanzar sus títulos de Ultimate las veces que se le dé la gana. Por eso es Ultimate. Exactamente. Está perfecto. O sea, lo puede. El chiste es mantener fresco el concepto. Mientras... Y yo digo que sí es un laboratorio. Sí, o sea, el concepto de Ultimate sigue siendo fresco. Porque ahorita el Spider-Man con Miles Morales. Me parece que ahorita vale la pena. No creo que vaya a tener el mismo éxito que lo tuvo el primero, jamás. Porque históricamente teníamos Porque ya partes de la misma idea. A eso es lo que voy. Ya lo pudiste absorber lo que funciona en el universo Marvel. El universo Ultimate, te digo, el Miles Morales es un concepto interesante. Sí. Puede captar. Es algo que por fin a un héroe que les guste a los afroamericanos. Es algo distinto. Fíjate que eso es algo muy, muy curioso porque es algo que DC no va a poder hacer. Por más que quieran meter a Cyborg a fuerza en Justice League, por más un Black Lightning, Static Shock. Como lo ha tratado Marvel con Black Panther, que lo pusieron el Man Without Fear, todo. Pero yo insisto, Black Panther es un personaje el más. Que más va a vender de calle por ser Spider-Man es Miles Morales. Punto. Sí. Pues eso es un hecho. Van a caer sus ventas, como es lógico, sí, lo normal, ¿no? Sí. Pero ahorita es muy interesante el concepto. El origen está muy bien planteado. Está muy interesante. El chavito ve y llega, adquiere sus poderes porque su tío tiene a comparación un tío ladrón y su papá están vivos. O sea, ya de entrada es otro concepto. Sí. El papá se reformó porque también antes había sido ladrón con el tío, pero siguió los malos pasos y dijo, ya no te juntes con él. El tío va, roba algo de Oscorp y se va una araña. Cuando está platicando el niño con él, lo muerde, adquiere sus poderes. O sea, el principio es básico. Pero no son los mismos poderes. Él tiene poderes de camuflajearse, tiene poderes un poquito distintos, ¿no? Entonces eso me agrada. Pero no deja de tener lo básico. No, pues por supuesto. O sea, que es el chiste. Es que también si no, no se llamaría Spider-Man, se llamaría No sé. Sí. The Blue Beetle. Bueno, sí, algo distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que ser Spider-Man. Este es un Spider-Man interesante. Lo padre es que ve el Miles Morales. Escribe muy bien, la verdad, digo, quien no diga. Esto es lo que escribe bien Bendis. Escribe muy bien los diálogos de los chavitos. Bueno, queda muy claro que Bendis escribe diálogos de ida y regreso, güey. No, pero vaya. Le pagan por letra bien, al perro. Para bien. No sé, lo tendré que leer un chavito, la verdad, uh-huh. Y dame su opinión. Exacto. Pero yo soy un rucanrolero que no hablo igual, pero se me hace como que sí está fresco el concepto. Mandan textos, manda esto, muy aterrizado y ya no se ve forzado. Un Peter Parker que tienes un background que pero su que, tío Ben y su microscopio tienes un background y que era el fósil del este no Empire State University porque estuvo en la universidad Peter Parker como 600 años es correcto, pero esto tiene un background, ¿no? Sí, a mí entonces, la idea del actual Ultimate Spider-Man es interesante, me parece bastante buena. Los demás sí me parece que salen sobrando, entonces creo que podrías cambiarle el nombre. Interesante, hay una vertiente, ¿no? Espérate. Ultimates, ¿para qué lo cambias? Ha sido un exitazo. Pero hay una vertiente en el Ultimate, ¿no? Además es llegar a los volumen 2 y no a lo que deshizo Loeb, ¿no? Uh-huh. Y, ojo, Ultimate X-Men cambia en cierta manera. Todos los mutantes prácticamente están muertos, quedan muy poquitos, sí quedan algunos vivos. 198. Están en campos de concentración, a variar. Pero aquí el gen mutante no existe como tal, es una creación del gobierno. Ah, eso está chido. Ese es el cambio que pusieron acá. Uh-huh. Y entonces eso armó un desmadre y un conflicto. O sea, son prófugos de la ley. Ajá. Entonces, ahí está. Y curiosamente, los X-Men, los cuatro de entrada que forman el equipo, no te los imaginas. Es Kitty Pryde, que era soporte de Spider-Man, sin ser mutante. Pero se siente mutante porque no tiene familia. Johnny Storm. Ajá. Que de una u otra manera es una mutación. Es lo que él dice y es lo que él defiende. Y dice, más si te crearon. Sí. Ajá. Y el tercero, que está así de planta, es Iceman, ¿no? Iceman. Entonces, si nos damos cuenta, curiosamente, los X-Men son Amazing Friends. De, sí, sí, Spider-Man es Amazing Friends. O sea, en lugar de Firestar, está la antorcha, está Iceman. En un rasgo nuevamente muy homosexualoide, nada más meten a Kitty Pryde, que es la niña del equipo. Gracias, y es una niña textualmente. Pero es una niña... Pero, mira, con todo y que muchos lo están alabando, trabaja el mexicano Paco Medina, uh-huh. Que está muy bien, muy competente. Sí. Dibuja muy bien. Muy chido, la verdad. Yo lo he visto en vivo, tiene una velocidad impresionante para dibujar, hacer sketches. Pero vaya, sigue siendo el concepto menos original, pero trae idea de trasfondo, trae más conflicto, trae conflicto de que los fueron creados, son más subversivos. Está Stryker que está matándolos, que no es novedad, vaya. Pero lo hacen esto de, es lo que probablemente te digo, y es un poquito distinto a lo que estamos viendo ahorita. Uh-huh. Es lo que trataron, y este lo trae Nick Spencer. Nick Spencer agarró mucha fama en Image Comics con Morning Glories. Uh-huh. Me parece que es el cómic que trae. Y las otras tres sagas de Hickman. Pues Hickman trae primero Ultimate Hawkeye. No me acuerdo cuáles son las que siguen. Aquí había una vertiente, ¿no? Porque era una guerra o algo así, por si no sé. Desconozco realmente. Ajá. Que era Ultimate contra Ultimate Avengers. Ah, te digo. Es que Ultimate Avengers es como el equipo... Los Black Ops, okay. Que traía... Es como el Secret Avengers. Ajá, y fue porque le dieron ese título a Loeb y el otro lo traía a Millar al mismo tiempo, entonces pues vamos a distinguirlo, uno que es Ultimate Avengers. Entonces, ahí se hicieron pedazos los Ultimates. Volvieron al concepto, los juntan nuevamente, Thor destruyen todo Asgard y aniquilan a Asgard, esta civilización que te digo, en un 2x3. Okay. Y queda caído Thor. O sea, Thor es The Last Asgardian. Sí. Y le van a quedar como otros cuatro en otras dimensiones. Sí. Okay. Exactamente, pero bueno. Como Superman. Pero es lo que yo te digo. Es un concepto que sí te puede hacer. Y curiosamente les vale madre si matas a alguien. Lo que debes de hacer un Ultimate, en un universo Ultimate, es tener ideas frescas. Cosas variantes interesantes. En el número 20. Probablemente de la serie Spider-Man ya decías, bueno, sí, ajá, ya es lo mismo, sí. ¿Para qué? Si lo estoy viendo en Amazing, compro Amazing. Uh-huh. Pues bueno, entonces ya no lo hago, lo mato y lo que de una u otra manera estuvo bien, porque retomó gente para Amazing. Sí. O sea, a mí eso estuvo bien hecho. ¿Por qué? Porque sí lograron llevar muchos lectores al universo real. Neta, a mí me ha gustado mucho, está muy bien escrito a mi gusto, el Ultimate Spider-Man. En el número 4 lo ve morir, tal cual cuando está muriendo. y le pregunta a Gwen Stacy, oye, ¿quién era? Le dice, Peter Parker, le dice, encabronado. Dice, oye, ¿por qué era? Dice, porque mataron a sus estos. Y entonces se queda impactado por la imagen, que es porque cuando él recibe los poderes, dice, oye, yo no soy. Y su amigo le dice, esta comparación le revela de volada como buen niño a su mejor amigo, que es otro nerdzón, porque son niños buenos, estudiosos. Este niño es un niño pobre de barrio que se inscribe, tal cual, a una lotería para poder cursar la universidad. Y este se la saca. Al contrario, ay, este sí tiene suerte. Se la saca y es negro. No, pero vaya. O sea, de entrada es alguien que nace con estrella. No sé cómo lo vaya a manejar. O sea, a diferencia de Peter, que como pero es alguien dicho, que seguramente va a tener conflictos. Pero lo que me gustó es que no es un rip-off haciendo lo mismo. Sino es Peter Parker de negro. Están vivos sus papás, es distinto. Va a tener un tío que es ladrón. O sea, no es la imagen paternal el tío. No, definitivamente. Eso es bueno. O sea, y con el papá tiene conflictos de contarle, no contarle, porque le dice odio a los mutantes. Y él no sabe si es un mutante o no, de entrada. Entonces tiene conflictos, está muy interesante. Y pues vaya, eso es lo que lo motiva, ¿no? Ahorita se encontró a Spider-Woman, que aquí es un clon de Peter Parker. Sí. Bueno, y sí, le dice, ¿qué haces vestido? De Spider-Man. Y se ve Thor cuando trata de tener un asalto y pues le sale todo mal, ¿no? Entonces está muy interesante, muy fresco el concepto. No sé cuánto va a durar. Lo van a explotar seguramente. Si pega, pues seguramente lo veremos, ¿por qué no? En el Universo Ultimate. Tan sencillo. Matas a Caín. Sí, metes un negro. Metes un negro. ¿Cuál es el problema? Sí, sin problema. Se va The Black Spider. The Black Spider. Y me gustaría el nombre, ¿eh? Me gusta sí, Black Spider, aunque está choteado. Pero sí, está chido. Es villano de Batman, para empezar. Sí, es correcto. Pues sí es villano de Batman, sí aplica. Sí, es villano del Black Spider. Y bueno, rápido, nada más para terminar, el título de Ultimate que tú recomiendas. Que no sea Spider-Man, porque ya sabemos que es por todo el movimiento. Por supuesto, I'm a Hickman Bitch, Ultimates. Neta, todo lo que escriba Hickman sí está muy bien hecho. Su Fantastic no tiene madre, su F. Los dos, ya, el FF y el Fantastic Four. No, pero el Fantastic todavía no ha salido, sale creo que este miércoles. ¿Ya regresa la Antorcha Humana? Voy a ver, primero voy a ver. Y ya platico. Okay. No oigo de oídas. Que sí, cayeron siete martillos. Exactamente. Y bueno, ¿tu recomendación de la semana? Pues de entrada, Ultimate no va a ser. No, madres. No, tu recomendación en general. No sé, ¿qué leí esta semana? Compren lo que les guste. Básicamente. Sí. Me gusta tu recomendación. Sí, es de la el mejor cómic es aquel que te gusta. Te gusta. Sí, por la razón que sea. No, me vale madre. Sí. Mira, nosotros nos podrá si yo lo critico, lo que sea, pero a ti te gusta. Sí, tú léelo. ¿Te gusta? Sí, el que les guste. Sí, sean felices. ¿Y para eso son? ¿Qué recomiendas? Lo mismo que... Ay, qué copión, qué joder. De DC, lo que sea es bueno. Ñac, sí. No, yo insisto, sigan leyendo Nightwing. Por favor, lean entonces Nightwing y Catwoman. Yo más bien les voy a decir que me recomiendan de... Ahí se ha escuchado buenas críticas de Live Vampire, no lo he leído. ¿Ustedes lo han leído? ¿Lo recomiendan? Pónganlo ahí en el blog, pónganos. De Marvel, ¿qué recomiendan? ¿Cuál les está gustando? ¿Les gustó el Hulk número 1? ¿Les está gustando el relanzamiento de X-Men? Tienen que leer los punto... Punto 1, 2, 3. El 7.2, muy bueno también. ¿Hay 7.2? Es 7.3. Es el colofón de Thor. Se la mamaron, ¿eh? Se la mamaron. El 7.3 se la alcanzaron, güey. Eso es el 7.3 es el colofón de Iron Man. Es que es Captain America, Iron Man. Es lo que te decía la otra vez, que con eso lanzan la línea y te dicen, estas son las consecuencias que vas a tener en tu título. Y eso es una idea inteligente. ¿Cuándo sale el último? ¿Cuándo sale el 3? Pues supongo que esta semana. Y ya estaremos hablando de eso la semana que entra. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos su presencia y compañía. Nosotros somos el equipo secuencial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Abur. Exacto. Bye.